espíritu de cruzada. Y según el pensamiento del padre Orlandis, el padre Orlandis escribió en 1950 una serie de artículos, creo que son 8, que se titulaban El espíritu de cruzada en Íñigo de Loyola. Íñigo de Loyola quiere decir el nombre de Ignacio de Loyola cuando vivía todavía en el mundo y estaba en la corte del rey católico y estaba en Pamplona en la guerra contra Francia, etc. El nombre de Ignacio, que es un nombre latinizado, que es un nombre latín, una traducción del latín Ignatius, es el que se llamó después siempre, ¿no? Pero el padre Orlandis estudiaba el espíritu de cruzada en Íñigo de Loyola, en el Ignacio anterior a la conversión, diríamos, y lo estudiaba, si veis los artículos, en unos artículos que son una continuación y un complemento muy particularizado de los escritos del padre Orlandis sobre el libro de los ejercicios de San Ignacio. En concreto, estos artículos, que son primeramente biográficos de San Ignacio y después un estudio de la meditación, que el título que lleva es El llamamiento del rey temporal, ayuda a contemplar la vida del rey eternal, que está en el pórtico de la segunda semana, como sabéis, los ejercicios, es un estudio de la intención y el sentido de aquella meditación y para ello también de la base humana del espíritu de cruzada experimentado por San Ignacio en su vida de caballero, de militar y de cortesano, diríamos, para explicar qué analogía humana quiere presentar al cristiano que siente el llamamiento de Cristo para la conquista del mundo. Estos artículos, me pidió Mondet, que he hecho 3 artículos sobre el tomismo, el integrismo y el milenarismo del padre Orlandis, que los habréis podido ver y los veréis en Cristiandad. Y entonces, como que el número que ahora está haciéndose es el número de las cruzadas, que sale el estudio de las cruzadas medievales y de los tiempos, ¿no? Pues me pidió que yo escribiese más recuerdos del padre Orlandis sobre el tema del espíritu de cruzada. Por tanto, el artículo se titula Mis recuerdos del padre Orlandis acerca de su espíritu de cruzada. Entonces comienzo diciendo, voy a seguir el artículo porque será más útil lo que oigáis, si después lo podéis releer. Que me ha parecido muy oportuno la invitación a escribir sobre el espíritu de cruzada. Sí, me di cuenta que iba muy bien, no solo para el número, sino para la serie de artículos míos y para todo. Porque el padre Orlandis tenía una preocupación muy fundamental. Decía en catalán, cerqueu en tot la unitat. Buscad en todo la unidad. De modo que en la revista, cuando en los primeros tiempos, durante muchos años, había unas secciones, nova et vetera, que solían ser del tesoro perenne, nova et vetera, cosas nuevas y antiguas del magisterio pontificio. Y había una sección que se llamaba Plura ut unum, muchas cosas consideradas desde el punto de vista de la unidad, que es una frase de Santo Tomás. Dice que, fijaos lo que dice Santo Tomás, que el entendimiento no puede entender, ahora que estamos en pleno pluralismo, no puede entender lo plural en cuanto plural. No hay quien entienda cosas diversas, pues, no puede entender lo plural en cuanto plural. Non intelligit plura ut plura, se tantum solo entiende plura ut unum. Si no encuentra una perspectiva unificante, la esencia universal en que tienen muchos individuos de la misma naturaleza, o un analogado que pertenece, no sé si me explico, si no se entiende ut unum, no se entiende nada. Estas consideraciones filosóficas y sociológicas y como si el universo fuese un agregado sin finalidad y un estallido inicial que no sabe de dónde viene ni por dónde va, no sé si me explico, y las consideraciones culturales y religiosas y todo, pluralismo, pluralismo es una palabra contradictoria. No es ninguna, no sé, hay como que hay muchas realidades diversas en el mundo y muchos hombres y muchos, pues el pluralismo, si quiere decir el reconocimiento de la realidad plural, entonces forma parte de que la verdad es la realidad de las cosas. Pero el entendimiento, si no se sitúa en cada caso en una perspectiva que le permite relacionar una cosa con otra, en una univocidad genérica específica, o en una analogía de proporcionalidad o de atribución, si no unifica, no entiende nada. Buscad la unidad, decía, con insistencia. Yo he escrito este artículo que me parece que ayuda a comprender en su dinamismo unitario, vital, las actitudes, para Orlandis, de afirmación práctica, no solo doctrinal, de la integridad de la doctrina tradicional católica y de la certeza, de la esperanza, de la culminación del reino de Cristo en la tierra. O también eso de la integridad de la doctrina tradicional católica, en latín, es una frase del Concilio Vaticano II, lo cual, como siempre le dicen, el Concilio no se entiende nada. Si le dijesen el Concilio Vaticano II o el 21º Concilio Ecuménico, de otra manera iríamos, porque se supondría que no se entiende nada en su verdadera perspectiva, si no se entiende desde Nicea hasta Trento y todo eso. Y la declaración de dignitatis humanae, de libertad religiosa, sobre la libertad religiosa, es decir, sobre el derecho que tienen los hombres y el deber que tienen los gobernantes de no coaccionar el hombre en su relación con Dios, porque decía Juan 23 que el hombre tiene un deber respecto de Dios, que no pueden interferir con violencia los poderes humanos. Esto es la primera vez que se habló en esta perspectiva, que está en Santa Soma Teológica, del deber de no coaccionar el acto de fe, está en la Pacem Interris, y está dicho desde el punto de vista del deber que tiene todo hombre de dar culto a Dios, deber que es independiente de cualquier poder humano y que no puede ser violentado contra la naturaleza del acto libre. Y el Concilio, al decir, dice que se tiene que entender lo que afirma como orientación práctica en la perspectiva de la, dice esta declaración, con ella permanece íntegra la tradicional doctrina católica. A mí me divierte, sí, que sea la declaración sobre libertad religiosa del Concilio, en donde sale la palabra íntegra y la palabra tradicionalis. Porque si ahora alguna persona quiere fastidiar a alguien, dice que es integrista y tradicionalista, ¿verdad? Como sabe el amigo más de esas. A mí me divierte mucho que el Concilio Vaticano II dice que en la Declaración de Libertad Religiosa que se conserva íntegra, permanece íntegra la tradicional doctrina católica sobre el deber de los hombres y de las sociedades respecto de la religión y de la única Iglesia de Cristo. Eso está en Vaticano II. Claro que solo lo citamos los integristas, por decirlo así, y los otros pues se lo han comido, ¿no? Pero paciencia, pues está allí, ¿eh? Está allí. Paciencias hay que tener mucha en ese tiempo. Y esto de la certeza, de la esperanza, de la culminación del reino de Cristo en la tierra, esta frase es del catecismo. En la traducción catalana, que es mejor que la castellana, han traducido el texto latino. Que alguien vaya a ver, parece que se ha roto un cristal. Cerrad la ventana y avisad al portero después. Yo creo que se rota la ventana, ¿no? Parece un ruido, parecía un cristal. Si no, habrá que pasar un poco más de calor y tener paciencia. ¿Se ha roto algo? Sí, a la pena, pero ¿se ha trancado un vidrio? No, no, marco. ¿Se ha trancado? Sí, ha trancado. Bien, pues para entender de una forma unitaria, vitalmente unitaria, los empeños del padre Orlandis en lo que con lenguaje de Vaticano II llamaríamos la afirmación práctica de la integridad de la doctrina tradicional católica sobre el deber público de la sociedad respecto de la religión verdadera, y la certeza de la culminación del reino de Cristo en la tierra. Esto es traducido al castellano, el texto catalán del catecismo. El latín es un poco, una terminología un poco complicada, pero la traducción catalana es esta. Dice la Iglesia, el reino de Cristo, presente ya en la Iglesia, no ha llegado todavía a su culminación con la presencia del Rey en la tierra, con el advenimiento del Rey en la tierra. Es decir, el reino de Cristo, que está en la Iglesia, llegará a su culminación cuando venga Cristo a la tierra, como decía, después lo cito, San Luis Meridión de Montfort. Ahora bien, esta convicción que yo tengo de que había una unidad muy vital entre su adhesión ferviente y incondicional a lo que llamaba el sistema de doctrina religioso, político, social, programa del reino de Cristo, que veía en todos los documentos pontificios, sociales, políticos, internacionales, etcétera, pedagógicos, etcétera, y la convicción cierta del cumplimiento del designio divino de instauración de todas las cosas en Cristo, digo, esta convicción que yo tengo, que esto unificaba la actitud del padre Orlandis, se apoya en mi trato de 14 años con él. Pero la podré comunicar más eficazmente invitando a la lectura, que invito al que lea esto, invito a que lo lea en cristiandad, de lo que dejó escrito sobre el sentido de cruzada en Íñigo de Loyola. Estos artículos se publicaron en relación con una cruzada internacional de oración y penitencia promovida por el apostolado de la oración. Su dirección general la promulgó el año 49, promulgando para el año santo, en 1950, Cruzada Internacional de Oración y Penitencia. Una exhortación muy profunda y muy provechosa que firmaba el general de la compañía, el responsable de ella. Me acuerdo que Tomás Lamarca decía, a mí me parece que esto lo ha escrito el padre Orlandis. Podría ser, porque él escribía cosas y, como nosotros hemos hecho ahora, se movía para conseguir que se atendiese a cosas así. Es posible que el general de la compañía enviase a toda la compañía un escrito que el padre Orlandis le hubiese, de acuerdo con él, preparado. Podría ser. Ciertamente el escrito es muy bueno, el de la convocatoria de la dirección general. Se publicó en Cristiandad en el año 49, y comentando todo el año lo dedicamos a este tema, la cruzada internacional de oración y penitencia. Y en relación con esta cruzada espiritual de oración y penitencia, el padre Orlandis publicó los artículos estos sobre el espíritu de cruzada en Íñigo de Loyola. En aquel año se publicaron muchas cosas sobre las cruzadas. Un artículo de Pablo López Castellote, entonces casi un niño, muy joven, que se llamaba El primer emperador cruzado, que sobre la conquista de Jerusalén cuando había sido ocupada por los persas y que habían tomado la cruz, la reliquia de la cruz, y la reconquista por el imperio cristiano liberó de nuevo la cruz, hecho que se conmemora. Fue el 14 de septiembre del año 629, y por esto está en el 14 de septiembre la fiesta litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz. Por esto. Y también hay un artículo muy digno de ser leído, que hace al caso con lo que estamos tratando aquí, del presidente de Escola Cordis Jesu, Domingo San Martí Font, que se titula Pervivencia en España del Espíritu de Cruzada. Son tres páginas de aquel número de que lo encontráis en el índice, y expresaban una convicción que ahora parece a muchos problemática. La convicción del padre Orlandis era la licitud y la santidad de las guerras de cruzada, Ahora, esta convicción, el padre Orlandis, dijo que es sin duda la de la Iglesia, que ha recordado en la liturgia muchas victorias liberadoras, entre ellas en una cosa de la liturgia particular de España, no sé si se mantiene ahora con tantas reformas, había una conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa, batalla esta importante en la Reconquista. Hay misales antiguos que está esto explicado, yo lo sé de allí. Pero recordemos tres fiestas que fueron universales en la liturgia y dos de las cuales se mantienen todavía. La del 7 de octubre, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, es la fecha de la batalla de Lepanto. La del dulce nombre de María, que era el 12 de septiembre, era la conmemoración de la liberación de Viena por el emperador Leopoldo y Juan Sobieski, bajo la protección de María y de San José. Lo de María es más sabido, de San José no tanto, pero yo lo he encontrado en estudios sobre la devoción a San José en Austria en el siglo XVII. Hay algún explícito patrocinio de San José sobre el ejército austríaco. El emperador Leopoldo. Y el dulce nombre María es la fecha del día que fue liberada Viena. Y la exaltación de Santa Cruz, como he dicho, la liberación del dominio persa, del Corsoes, el persa, bajo por el emperador Heraclio. Otra cosa que no he puesto en el artículo, pero que es muy oportuno decirlo. Vosotros habéis leído el Acatistos, se publicó en Cristiandad. El Acatistos, este himno bizantino, que está en la liturgia griega, en la liturgia eslava, está en Rusia, está en Ucrania, está en todo el rito bizantino. El Acatistos, según datos que las traducciones que se hicieron aquí en Cataluña, los lo habían estudiado, explican la probabilidad de que pertenezca a los primeros años del siglo VI. Por tanto, en tiempo del emperador Anastasio, que una de las cosas que hizo eran tiempos de invasiones búlgaras. Los búlgaros entonces todavía no se habían convertido al cristianismo, no eran eslavos, eran de raza parecida a los turcos, y eran unos invasores terribles como los vikingos en Occidente, ¿no? Y los búlgaros entraban y arrasaban todo. Y el emperador Anastasio hizo unas murallas, un triple cerco de murallas que incluso en la historia se encuentran en los planos, para aislar con Bizancio de la Constantinopla, se llamaría, de las invasiones búlgaras que venían por la tierra, ¿no? Y en el Acatistos, recuerdo un texto catalán, se invoca a María diciendo: muralla, on l'imperi la troba defensa. Muralla en la cual el imperio reencuentra su defensa. Es una alusión clarísima a las construcciones militares del emperador Anastasio para librarse de las invasiones búlgaras, ¿comprendéis? Y esa es una invocación a María, ¿no? Es una de las invocaciones a María, la compara con una muralla que defiende el imperio contra la invasión búlgara. Por otra parte, la Iglesia ha declarado doctores a santos como San Bernardo de Claraval, que hizo las alabanzas de los caballeros templarios, y se publica ahora en Cristiandad, y se había publicado ya el año 46. O el capuchino Lorenzo de Brindisi, beatificado, hay otros canonizados, pero no de San Lorenzo de Brindisi, está declarado doctor de la Iglesia por Juan XXIII, que era muy franciscano de espíritu, y le gustaba que hubiese, además de San Antonio de Padua y San Buenaventura, que hubiese también un franciscano de los capuchinos, con el título de doctor de la Iglesia. Lorenzo de Brindisi, fines del 16, principio del 17, estuvo en España, estuvo en Barcelona, estuvo aquí. Capuchino muy activo, hizo muchas cosas, predicó mucho, y lo sustancial que predicó fue la cruzada contra los turcos. Lorenzo de Brindisi, como San Juan de Capistrano, animaba a los cristianos de Italia y de Austria a que no se distrajesen y no se dejasen invadir por los otomanos. Sí. Estos artículos, que encuadran históricamente la biografía de la juventud de Íñigo de Loyola, pero son explícitamente continuación, ¿no?, profundizadora en la perspectiva de las actitudes personales del santo, de los estudios del padre Orlando y sus ejercicios. Y a través de ellos se propone penetrar en la intención de San Ignacio de Loyola, en una de las meditaciones centrales de sus ejercicios, titulada El llamamiento del rey temporal, ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Esta meditación, con la de las dos banderas, es aludida en varios momentos. Hay textos, y yo los he citado alguna vez, respondiendo a preguntas cuando San Ignacio ya había fundado la compañía y estaban en la redacción de las constituciones y todo esto, preguntaban: ¿y por qué quiere esto? Dice, por esto, dice, y cuando le consultaban sobre puntos de las constituciones de la compañía, decían: esto es por algo que desde Manresa, la ilustración aquella que explica en la autobiografía, que en un instante, que no se puede cronometrar, aprendió más que todo lo que había aprendido antes y todo lo que aprendió después. ¿No? Y lo dice así, se lo dijo Jerónimo Nadal, se lo dijo Polanco. Y la meditación, esta ilustración del cardenal, San Ignacio se refiere siempre a ella, hablando del reino de las banderas, las meditaciones del reino de las banderas. Por tanto, una meditación centralísima en los ejercicios. Los ejercicios sin ella serán otra cosa, pero no serán los ejercicios de San Ignacio. Y la meditación se dirige, como a fin último, a considerar a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él el universo mundo, todo el mundo, al cual, al mundo entero, y a cada uno en particular, al mundo entero y a cada uno en particular, llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Bien, esto San Ignacio, cuando escribieron los ejercicios, que estaban prácticamente hechos cuando ya fue a estudiar filosofía y teología, ya los daba, ¿no? Ya los daba. Pues no había estudiado teología. Posiblemente no supiese directamente que estaba citando a San Pablo, en un pasaje que, en cambio, el padre Gartner, en Christian Dice, un artículo precioso, muy importante, que comenta este lenguaje de San Ignacio y lo relaciona con un pasaje de San Pablo en que dice que el designio del Padre Celestial es: siéntate a mi diestra hasta que pongo tus enemigos por piana de tus pies. Y dice San Pablo: el último enemigo vencido será la muerte, ¿no? Y al final resurrección, etc. Pero antes que vencer la muerte en el final resurrección, ha vencido otros enemigos. Ha vencido a Satanás, ha vencido al mundo, en el sentido agustiniano del término y juánico. Aquel mundo del cual dice Cristo: vosotros no sois del mundo. Pero quiere conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre, porque dice que al final Cristo entrega el reino al Dios su Padre. Es un texto de San Pablo que Padre Garto lo analizaba muy bien. Es el fundamento escriturístico del lenguaje de San Ignacio, que evidentemente es inspiración carismática y recuerdo de algunas lecturas. San Ignacio había leído unas cuantas cosas, que los biógrafos lo explican, y esto podía estar citado pues en cualquiera de oídos sermones o cosas. Empleaba un lenguaje muy bíblico, sin erudición bíblica, sin conocimiento directo. Esto es el fin de la meditación: ver que Cristo es el Rey eterno que quiere conquistar el mundo, se dirige al mundo y le dice que no quiere conquistar. Y lo dice esto a cada uno en particular. O sea, cada cristiano, Cristo Rey eterno, nos dice que quiere conquistar el mundo. Esto es lo que dice San Ignacio. Y como ayuda, preparación a aquella contemplación, dice, ayuda a contemplar la vida del Rey eterno, una cosa que viene a ser como una parábola, el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. El texto de la parábola es este. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, un hombre, elegido de mano de Dios nuestro Señor, en cuyo que en el hecho de que sea el rey hay una providencia divina, una cosa, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es un ideal, diríamos, de lo que se pretendía al coronar emperador a Carlomagno, o se coronar emperadora a San Enrique, etc. ¿No? Era el ideal subyacente a la cristianización del Sacro Imperio Romano de Occidente. Segundo punto, primero pensar, por tanto, un rey humano, elegido de mano de Dios un Señor, a quien reverencian y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Que los hombres, por el contexto, se refiere sobre todo a todos los que están al servicio de las armas, al servicio de los reyes. Segundo punto, mirar cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo ha de trabajar conmigo de día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como ha tenido en los trabajos. O sea que es un rey que quiere emprender una conquista universal y llama a todos los caballeros y les invita a seguirle a él en el trabajo, en el velar, no dormir, etc. Trabajar, velar por la noche, trabajar todo el día, etc. El tercer punto es considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal, que quiere decir generoso y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Perverso caballero, o sea, que no guarda las leyes de la caballería, de la lealtad a su señor. Ahora, una cosa que es así, hay algunos comentaristas de los ejercicios, les ha parecido aquello que pasa, esto una cosa anacrónica, una cosa que ahora no dice nada en una sociedad democrática, o que no dice nada en una sociedad contemporánea, y que vale más considerar como anecdótico y accidental la contemplación el ejemplo del rey humano y temporal que desea conquistar la tierra de infieles. El padre Calveras, en cambio, pone datos históricos que dice San Ignacio no hablaba de cosas que no tuviesen relación con cosas que habían ocurrido, y pone en nota un proyecto antes del cisma de Inglaterra. Había un momento en que, de acuerdo con el Papa, el rey de Inglaterra, el rey de Portugal y el rey de Castilla, don Fernando el Católico, se estuvo proyectando un plan de conquistar Magreb y por allí marchar todo por el Mediterráneo hasta reconquistar Constantinopla, y lo explica el padre Calveras. De modo que lo que tiene San Ignacio son cosas demás que se hablaban en la corte del rey católico, porque por aquel tiempo se predicaba en España, por el legado pontificio Egidio Canicio de Viterbo, una cruzada que tenía por esa realidad, que fue propugnada. Pero él explica toda la historia de esta cruzada que contemporáneamente San Ignacio se propugnaba. Y el padre Calveras da un dato de otra empresa que estaba proyectándose, se había proyectado unos años antes. Pero Orlandis da, por supuesto, algo que se lo voy a decir muchas veces. La analogía entre este rey humano, que llama a sus súbditos a la guerra de cruzada, y el rey eterno. Es una analogía. No es una casualidad, se compara a Cristo. Cristo nuestro Señor pues, tiene la voluntad de conquistar todo el mundo. Y esta analogía entre el rey humano que quiere emprender una guerra de cruzada y el rey eterno que quiere conquistar el mundo entero es exigida, según el padre Orlandis, para comprender auténticamente la meditación del rey y la de las banderas. Una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, y otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Un comentarista ha dicho, ¿no? y otros directores de ejercicios que lo han hecho, que si al ejercitante le va mejor, en lugar de pensar un rey, pensar en un amigo, pensar en un hombre de empresa, o unos llegaban de un fabricante, un financiero, y pues que lo considere de la manera que le vaya bien al ejercitante. Y entonces esto a mí siempre me encontraba divertido con relación al llamamiento de Cristo Rey Eterno, que quiere conquistar todo el mundo y someter a él todos los enemigos, por una razón muy sencilla, porque a mí, si me proponen, piensa que un amigo tuyo te dice, quiero conquistar todo el mundo, pienso, pues nada, hay que ver cómo la familia le lleva a un psiquiatra enseguida, ¿no? Digo yo, porque un señor que quiere conquistar el mundo, si es un amigo, estamos fritos, ¿eh? No sé si me explico. Tiene que ser un rey humano, elegido de mano de Dios, providencial, y al que obedezcan todos los príncipes y los hombres cristianos, si no, no tiene ninguna analogía, no hay analogía que no. Y toda la ambientación de los artículos se dirige a hacer patente los sentimientos e ideales que había vivido Íñigo de Loyola, para ayudar a comprender la analogía entre el rey humano, temporal, y el rey eterno. Por lo demás, aparte de estudiarla históricamente, resultaba para el padre Orlandis teológicamente evidente. Y escribe, siendo como es evidente el llamamiento del rey temporal, la reclamación de una cruzada ideal, se ve claramente que el santo experimenta en sí mismo algo que, lejos de estorbarle para subir al conocimiento de Cristo y de su obra, y al deseo de imitarle y de servirle y amarle, le ayuda positivamente a ello. Sin duda percibió la relación de analogía que existe entre lo uno y lo otro. Y comentar esta analogía dice esto. Lo primero, el llamamiento del rey temporal, se desarrolla dentro de la órbita de lo natural. Por más que la intervención manifiesta de Dios, dice que es elegido de la mano de Dios, y la intención en la que de los que intervienen en esta lucha, que es conquistar toda la tierra de infieles, le hagan rozar con lo sobrenatural, es decir, se ordena lo sobrenatural. Lo segundo es en sí mismo totalmente sobrenatural, conquista de todo, la conversión del mundo entero por Cristo, el reino de Cristo. Y dice el padre Orlandis, entre lo natural y lo sobrenatural, no se da una semejanza estricta en el sentido de una univocidad, que dicen los filósofos, sino aquella manera de relación que los escolásticos denominaron analogía. Ahora bien, he leído todo eso para que veáis por qué, tratando esto, me ha venido este tema. Cuando yo comencé a escribir el artículo, pensaba explicar esto, pero al explicar esta analogía que el padre Orlandis ve entre la empresa humana del rey temporal y el llamamiento de Cristo a la conquista del mundo y sumisión de los enemigos, se encuentra con un lenguaje que era muy central en su manera de formar a la gente, y están tratados de ejercicios y están muchas cosas. Él decía que el cristiano tiene la responsabilidad de asumir, cita al padre Ramiro, dice que era su actitud, todas las realidades naturales, y trabajar por su ordenación al fin último sobrenatural del universo y de la vida cristiana. No hay esto, según los que lo han pensado bien, está en el principio y fundamento. Noten bien, el principio y fundamento dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante esto salvar su alma. Y las demás cosas de sobre la haz de la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado. De lo que se sigue que tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan y tanto ha de apartarse cuanto le impiden. Es decir, si nos amamos excesivamente las cosas naturales, si puede uno separar de las virtudes teologales por amar demasiado a su mujer, por amar demasiado a sus hijos o a sus padres, ¿eh? O a sus amigos, o a su patria. Todo si la convierte en un absoluto metafísico, como hace la filosofía moderna. Mundet me decía hoy que estaba leyendo un libro de un italiano que se titula Cartas de Satanás a su sobrino. Figuro que Satanás es un tío que te da consejos, cosas como las cosas de Papinio, esas cosas. Pero me dice, encontrar una frase muy profunda. Satanás da el consejo. Procura siempre que se junte con Dios alguna otra cosa. No dejes que nadie se ocupe de Dios solo, sino que ponga otra cosa. Por ejemplo, cristianismo y justicia, Dios y libertad. No sé si me explico. Como decía el pobre, el acordear, que era muy buena persona, pero decía que tenía una igual fidelidad a Dios y a la libertad. Eso no hay quien lo entienda. No sé si pueden poner todos los ejemplos que queráis. Las cosas que son obligatorias de amar, marido o mujer. Dice, yo soy fiel al servicio de Dios y a mi mujer. Esto es una blasfemia. Porque el servicio de Dios está por encima de todas las cosas. No sé si me explico. ¿Eh? Y San Ignacio, en principio y fundamento, dice que el hombre es creado para Dios, para alabar a Dios. Y que todo lo demás, si sirve para alabar a Dios, pues tiene que usar. En principio quiere decir que no hay ningún ente creado, ni natural, ni cultural, ni histórico, ni psicológico, ni que de suyo en sí mismo haya sido creado por Dios para fastidiarnos. Dios no tienta a nadie. Y nosotros, en cambio, por nuestro propio egoísmo concupiscente, como dice el apóstol Santiago, podemos apartarnos de Dios por cualquier cosa. Por patriotismo, por amor a la metafísica,